conociendo a William Hurt. William Hurt es un actor estadounidense que nació en Washington, D.C. el 20 de marzo de 1950. Sus primeros años transcurrieron viajando por el Océano Pacífico, donde su padre dirigía una compañía de inversiones. Cuando el matrimonio se divorció, su madre se mudó con sus tres hijos a la ciudad de Nueva York, y cuando contaba 10 años de edad, su madre se volvió a casar y lo envía a un internado en Inglaterra por recomendación de su padrastro. Estudió teología en Londres y después en Boston. Posteriormente se interesó por la actuación y estudió artes dramáticas en la prestigiosa Escuela Juilliard de la ciudad de Nueva York, y se inició trabajando durante largo tiempo en teatros regionales, primero en el estado de Oregón y más adelante en Nueva York, participando en un festival teatral de William Shakespeare. Y así fueron sus inicios en el mundo de la actuación, obteniendo en 1978 el premio Mundo del Teatro de los Estados Unidos. Pasa a trabajar en la televisión en la serie Kodiak, 1977, la miniserie The Best of Family y la serie Berna Uso Girl, 1978. Y en 1981 actúa en dos telefilmes. Pero antes ocurre su debut en el cine en 1980, interpretando a un científico que realiza experimentos consigo mismo en Estados Alterados, Altered States, trabajo por el cual fue nominado al Globo de Oro como Nueva Estrella del Año. Y en 1982 se destaca junto a Kathleen Turner en la película Cuerpos Ardientes, y desde aquí se convirtió en una estrella, consolidando su prestigio como actor de carácter, capaz de interpretar muy diversos personajes en forma convincente, filmando en 1983 Reencuentro y Gorky Park. En 1985 interpreta a un prisionero homosexual en una cárcel brasileña, en El beso de la mujer araña, película brasileño-estadounidense basada en la novela homónima del escritor argentino Manuel Puig, junto a Raúl Julia y Sonia Braga, por la que fue nominado al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA de la Academia Inglesa como mejor actor, y ganó el Oscar y el BAFTA, y además obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1985 por Mejor Interpretación Masculina, siendo distinguido Mejor Actor por el National Board of Review, y recibió el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles al Mejor Actor. En 1986, junto a Marlene Matlin, interpretó Te amaré en silencio, una película muy aclamada por la crítica que recibió 6 nominaciones al Oscar de la Academia de Hollywood, siendo William Hurt nominado por segunda vez y también al Globo de Oro como mejor actor. Marlene Matlin ganó el Oscar a la mejor actriz por su interpretación de una chica sordo-muda. William Hurt ganó el David de Donatello en Roma como mejor actor extranjero, y el Círculo de Críticos de Londres le otorga el premio de mejor actor del año 1986. En 1987 resulta nominado por tercera vez al Oscar de la Academia por Detrás de las Noticias como mejor actor, junto a Holly Hunter y Albert Brooks, también nominados. Desde 1981 a la actualidad lleva filmadas 65 películas y tiene para estrenar Black Widow. Además, como actor de voz, suma 3 más. En la televisión participó en 4 series y 4 miniseries y actuó en 5 telefilmes. Desde 1990, William Hart inició una etapa en la que se dedicó a interpretar filmes más exigentes actoralmente y menos atractivos para el gran público, por lo que los críticos consideraron un cierto ocaso como estrella de cine, si bien reconocían su prestigio como actor, ya que William Hart se definía a sí mismo como actor de carácter sin importarle la condición de estrella, y siguió la misma trayectoria, eligiendo papeles que significasen un reto para su capacidad interpretativa. Cuando en 1993 se le ofreció el papel del Dr. Grant en Parque Jurásico, película que dirigió Steven Spielberg, él no aceptó y ni siquiera leyó el guión, y luego le fue otorgado a Sam Neill. En el año 2005 es nominado al Oscar Mejor Actor por Una Historia Violenta de David Cronenberg, en la que representa a un jefe de la mafia de Boston, y obtiene el premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles al Mejor Actor Secundario. Recordemos otros trabajos de William Hart: 1991, Hasta el Fin del Mundo; 1992, La Peste, filmada aquí en nuestra República Argentina; en 1994, Cigarros; 1995, Jane Eyre; 1996, Michael, Tan Solo un Ángel, con John Travolta; 1997, Tentaciones del Destino; 1998, Ciudad en Tinieblas; 1999, El Cuarto Piso; 2001, AI, Inteligencia Artificial y Un Pájaro de Buena Suerte; 2004, La Aldea; 2005, Lo Que Nunca Fue; 2006, El Buen Pastor; 2007, Mr. Brook, Ruido y Camino Salvaje; 2008, Puntos de Vista y Hulk, El Hombre Increíble; Robin Hood en 2010, Cuento de Invierno 2014, y retorna a la popularidad con Marvel en Capitán América Guerra Civil 2016, Capitán América Guerra Infinita 2018 y Los Vengadores Fin del Juego 2019, y se viene Viuda Negra. Así homenajeamos hoy a este gran actor norteamericano, William Hart, en el día de su cumpleaños número 70. Muy feliz cumpleaños, William Hart.